Arriba, un poquito más. Mínimo. ¿Qué me ibas a decir? ¡Ah! Me recolgué, boludo. ¿Qué pensando? Digo, bueno. No. Me gustaría hacerte una entrevista. Una mini. Y que me cuentes tu experiencia sobre el 160. ¿Qué es para vos el 160? ¿Cuál es el 160? Igual va a salir distorsionada la voz si no dije tu nombre, boludo. Bueno, yo mismo voy a matar a otro. Tomá, para. Yo lo que siempre digo y nadie me cree. Tomá, para. O sea, no, no. Pero los choferes sí. Y todos los trabajadores son mucho más para. ¿Sí? Sí, para. Bueno. Así que está de ese lado, sus antibocas. Y muchachate, ya todas sus antibocas. ¿Y la roja? No, viejo. Una madre. Amigo, te voy a dar una lectura de que me hicieron la playa y creo que es algo que la vi siempre, pero no la puta de pelota. La Argentina se divide en son de boca, sos un antibocas. Como sos pedalista o sos antipedalista, no hay otra cosa. Thank you. es una voz como signo de la lejanía. Hola, hola, hola. Ojeras, aquello que nosotros tenemos en común, signo de la lejanía. Estás en la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Thank you. Ahora por Mercado Pago la semana, necesitas aproveche. Recién salidas de la fábrica, Son jugosas, que hace ahorita las empanadas. Ahora por Mercado Pago, no se las puede perder. Empanadas, que hace ahorita las aproveche. Recién salidas de la fábrica, Son jugosas, que hace ahorita las empanadas. Por breve. Aclaí por breve. Ya le digo que la esquina que estamos. No sé si somos chica. Olas. Vos estás temblando. Sí, pero... funerarias. Será mejor. Thank you. amigos, vamos de vuelta. ¿Para qué colectivo manejabas y de qué trabajabas? No. Por esto me controlo, director. ¿Sabes qué? Ese laburito sí me hubiese gustado, boludo. Porque sos como el referee de los colectivos. Es fácil, es esperar bondi, nada más. No, sos el referee. Entonces, a ver, no, estás adelantado, te voy a poner 5 minutos más. Al lado del espacio. No, vos estás retrasado, 5 minutos menos y te tenés que bajar a toda la planilla 5 minutos. O sea, ponele, más 5. A todas las cosas le tenés que sumar 5 minutos, entonces tenés que llegar, ponele, y 25 a Bursaco. Capaz llegás y media. Y ahí es cuando vas. Que todo el mundo te cae. Claro, cuando vas atrasado vas a las chapas. Está bueno porque vas un poquito más rápido. Pero si voy adelantado, me acuerdo que una vez venía re adelantado, ponía como media hora. Tardé media hora desde Bursaco no, desde Monteverde hasta la empresa. Tardé media hora. Siempre le tocan a Cande. Los quiero matar, ¿no? Bueno, amigo, contame, porque ¿qué voy a decir? Bueno, el colectivo emblema de Don Arián es el 160. ¿De dónde te llevaron? Don Arián, específicamente, porque la terminal está ahí, hasta Ciudad Universitaria. Hasta la última parada de Ciudad Universitaria es la de 160. ¿Y cuántas horas son, más o menos? Son 2 horas. Lo promedio tiene que ser 2 horas y media el recorrido. Pero en realidad son como 3. Depende, pueden llegar a ser 3 horas. Y la frecuencia creo que es de 10 minutos. Cosa que no pasa. No esperás 10 minutos el 160, ni en pedo. Pero sí. Y siempre, y esto es algo que me llama la atención un montón. Siempre sale la gila. Cada 6G, 6A, sale una R. Y claro, el que quiere ir de acá, de Alsina, a ponerle Spora todo derecho, no puede, boludo. Siempre tiene que tomar la G. ¿Cómo? Y la G, la E, la G, la A, la G y la R es Aeroparque, Geva y República. Vos podés ser la A y vas por el aeropuerto, o podés ir por Geva, que es por adentro de los bosques de Palermo. No importa, eso dice el cartelito de al lado. Dice Don Orione o Claypre. ¿Y cuál te gustaba manejar más? La A, porque terminé, me evitaba la estación de Claypre. Y sí, porque ustedes al pedo van para la estación de Claypre, si a usted le conviene entrar antes. Toda la gente que se toma ese colectivo, salvo los que viajan ahí en lo que es Palermo, porque básicamente es donde está el chetaje. Se va que van a la universidad. Sí, para echar río. Sí, a un recital. O a Group. O se bajan en la avenida Santa Fe. O de auto, ¿cómo se llama? Oscar de Abril. Los pasajeros siempre son lo mismo. El laburante, el que sale de joda, la mamá que lleva a los chicos al colegio, los pendejos que van solo. Después no tenés otro. Bueno, no. Señora que van al PAMI, los viejos. Pero después no tenés otro tipo de pasajero. Sí. Los sábados está que pasea. Sube toda la familia al coso. Pero así en Palermo a veces me pintaba poner cumbia tipo coligarse. Onda, que esto acá no suena. Esto no suena y esto irradia con urbano. Punto final y a las chapas. Endemoniada. Acercando un poco de cultura a Palermo, ¿no? Oh, sí, me encantaba. Me llevaba el parlantito de Bluetooth. Y no te dejan poner este aire ni escuchar música. Me acuerdo, mirá, boludo. Me acuerdo que me descargué por el SnapTube un par de videos de YouTube donde entrevistas y las escuchaba tipo podcast en ese tiempo ya, boludo. Me acuerdo que me bajé todo el encuentro del estudio de la renga ¿La gente te pedía temas? No, pero una vez me dijeron que grande colectivero escucha rock and roll. Todos te decían, ah, vos sos colectivero, seguro ganás. ¿Qué pedo? No busco eso, quiero terminar el recorrido, bajarme y disfrutar de... Ay, me acuerdo la tristeza de esa, boludo, de 21 de septiembre, plenos días de calor, viste, primavera. Pasar por el parque que está ahí, ¿cómo se llama? Por los bosques de Palermo, ver toda la movida que se arma ahí. Y yo estando arriba del bondi, digo, oh, encima tengo 3 horas de acá hasta Croy. Me daba la bronca diciendo, y veía toda la gente que subía, gente con escabio, gente que iba a recitales. Por ejemplo, a mí me gustaba laburar de 6 de la mañana a 2 de la tarde. A veces me ponían, entras a la... Ponele, entraba a las 8, salía a las 12, y a las 2 de la tarde tenía que entrar de nuevo. O sea, todo lo que... Salía, dormía, y tenía que volver. Cuando estás del otro lado, cuando sos alguien que está trabajando y suben ebrios especialmente, porque un drogado está en su mundo, no quiere hablar con nadie. Pero en ebrio son encima los de Capital, que son ebrios tontos, boludo. Demasiados. No sé si no tiene límite, el tema es que si sabes que el bondi va hasta... Vos te tomas el... A ver, poné la costera en La Plata y sabes que te tenés que bajar en Claypole. Tenés que estar atento de no dormirte, porque si no te vas a ir hasta San Isidro. No te puedes subir en Palermo con un bondi para no caminar 3 cuadras y irte hasta Claypole. Cuando te ves, che, ya llegamos a... Ya lo pasé, tenés que esperar otro. Ah, eso es lo que es, re inseguro. Después, choreos arriba del bondi y sigue el pungueo. Claro. Siempre están donde... Claro, no van a estar solo en la parada. Poner igual un punga, no te suben a la terminal. Te suben en la estación de tren y se baja a las 2-3 cuadras. Porque es fácil desaparecer. O capaz te sube antes de la estación de tren en el recorrido. Espera que sube gente, camina para bajar. Se va de mierda. En el 45 me apuntaron de abajo del bondi. Me cortó un auto, yo iba. El 45 sale de Remedio de Escalada. Y va hasta Ciudad Universitaria. Bueno, entre el camino que va por lo que es la Zabaleta, pasás por Constitución, agarrás 9 de julio de derecho, Retiro. Bueno, la cuestión es que me dice el inspector, vas a tener que ir por el pasillito, o algo así le decían, no me acuerdo. La onda era Retiro, doblaba la estación. Y te metes por ahí adentro, que es un camino que hacen los camiones. Sí. Que van para el puerto. O tienen unos corralones por ahí. Bueno, la cuestión es que salís abajo del... Por donde pasa el 160 y salís a Costa Salguero. ¿Por qué tengo Costa Carrasco? Porque está ahí nomás, ¿no? Bueno, salís ahí. Onda, haces una curvita, baja así todo. Y bueno, lo mismo hace 160. Sí. Pero bueno, la cuestión es que este se cruza, sale de un pasillito. A donde hay un puente. Mira. Haces así y baja. Por ahí atrás me cruza un coche. Bueno, yo vengo con el coche, con el bondi. Paso un auto y me cruza así. Bajan, me apuntan, miran el bondi y se van. ¿Vos frenaste? Yo frené, obviamente. ¿Le abriste la puerta? No. Ah. No, no, si me tocaba la cosa, sí, sí, se abría. Olvídate, te están apuntando de abajo. Sí, sí. Sicarios. No sé, nunca entendí. ¿Sicarios vos decís? No sé. Capaz que sí, que estaban buscando a alguien. O estaban aburridos. Creo o probar. O probar a ver qué onda. Adrenalina también. Bueno, no importa. La cuestión es que hay muchas variables. Mm. Una puede ser que a gente que le tenía bronca a la empresa. O que justo estaban buscando al chofer del bondi. Que tenían bronca. Sí, que tenían. Que justo fui yo el que manejé ese bondi. Todo es un peligro. Después sí, en los grupos de los choferes. Es un mundo re turbio, boludo. Mucho porno y mucho gore de accidentes que han tenido. De una vez vi como la rueda de atrás le pasó por arriba de la cabeza a uno. No. La otra vez te hablo en ese tiempo. Sí. Vi ese video y dije, me salí del grupo. O cuando tenés que ir a hacer un curso de capacitación también hay esas cosas. De... Te muestran cada accidente y vos decís, loco, pará. Y todo el tiempo concientizándote, vos podés matar a una persona. La gente que está ahí arriba del colectivo se puede morir y es tu culpa. Es como que... te sentís como... Uy. Y es muy feo, ¿no? Y esto llamamos para el terreno paranormal. Que una de esas tantas noches que viajaba, que yo manejaba el bondián, es que... un día, lluvia, creo que había lluvia. Bueno, viste que hubo un tiempo que, poner octubre, esas tormentas que eran días y días de lluvia. Bueno, se me bajaron 3 fantasmas con ropa de la década de los 70. Banca. Banca. Sí, así, así, te la tiro así. No los vi subir a ellos. No, ya no había nadie. Se había bajado un loco que venía desde... Pompeya. Se bajaba en un carrito porque lo, a veces le compraba coso cuando volvía. Le compraba un sándwich. Se bajó el loco ese y me tocaba un timbre al ponele ahí cuando empieza a terminar el aeropuerto. Ahí. ¿Y vos? ¿Qué onda? Ah, mirá, la gente. Pará, esa gente no estaba. Y después sí, una vez le pregunté a la señora que limpia los bondis que si ha encontrado niños arriba del bondi. tenía que viajar. Que ay, no quieren. Y sí, porque a veces querés laburar. O querés meter horas. O se te pasa más rápido el día haciendo las cosas. Fundiza es donde tiene que doblar y agarra a Medrano. Me fui derecho. La gente estaba. La gente... Este agarra a Medrano, ¿no? Oh, me confundí. Perdón, gente, es mi primer día. Es mi primer día como una semana, no sé. Antes de que el guarda, el. ¿Cómo se dice? El inspector. Estaba por decir chancho, pero ahora sé, yo hice inspector. Me encuentra con un pasajero. Básicamente, puede hacer una contravención o algo. Me acuerdo que me comí una suspensión porque me salté una parada. Re forre, güey. Te saltaste en la señal justo en la que todo el mundo espera ahí. Sí. Y encima a las 8 de la noche. Si estaba yo ahí te reputeaba. Seguro me reputeaba. Después sí me ha pasado que me he confundido. Y me han estado puteando desde atrás. Forro, hijo de mil puta. Te pedí el mínimo, ¿ves? ¿Y ahora quién me devuelve esto? ¿Vos me vas a devolver? Y hay gente misma diciendo, bueno, loco, ya está. Y en ese tiempo eran 2 pesos, 3 pesos de diferencia. No, me molestaba más el acting que hace la gente. ¿Tenés un poder? No pasás. ¿Y vos le podés decir, qué no pasa la concha de tu madre? Y te senté, te sentá. El primero que esté cruzado ese día, te vamos con la piña. Le decís, abreme la de atrás, te pago. No. Primero, porque si te van a subir un montón, no te va a pagar nadie. Y segundo, si te llega a caer alguno, cagaste. Y más en capital. ¿Qué es lo que más extrañas del bondi y qué es lo que menos extrañas? No, extrañé nada. Lo mejor que pude hacer es bajarme de esa cárcel, de esa caja de metal de estrés. Me pasaba mal, pero... Aparte, en ese tiempo estaba re deprimido. Mucho estrés. Mucho estrés. Por eso se jubilan a los 50 años. Claro, yo decía, joya, a los 50 estoy afuera. Con 25 años de aporte, joya. Y después decís, no, mucho tiempo. No vale la pena. No vale la pena laburar un sábado, un domingo, un feriado. Y te puedo decir, en la fauna citadina, el enemigo natural del bondi es el taxi. El enemigo es... Porque siempre se te frenan en la parada. O se te cruza alguno, o te ponen en cualquier lado. Rebelde el sabor a menta.